haces a un lado, si mal te ha tratado y te juntas conmigo, y te juntas conmigo, ahí te juntas conmigo. Se te ha llenado tanto de mentiras, te he jurado a veces, te quería. Déjalo, ven conmigo, voy a amarte. Déjalo, ven conmigo y voy a darte el corazón. Pero ¿por qué no dejas ese loco que te tende poco y te vienes conmigo? Te juntas conmigo, ahí te juntas conmigo. Y si se viene conmigo, yo le doy. ¿Y vos? Entre tus manos te voy a regalar lo que me pidas. Te voy a conseguir una estrella para vos. Pero ¿por qué no dejas ese loco que te tiende poco y te vienes conmigo? Ahí te vienes conmigo, te vienes conmigo. Pero ¿por qué no lo haces a un lado, si mal te ha tratado y te juntas conmigo? Te juntas conmigo, ahí te juntas conmigo. Pero ¿por qué no dejas ese loco?